del mar de Tiberíades, llamado también, es un lago que está al norte de la Tierra Santa. Fue, está cerca de Nazaret, Naim, Cafarnaúm, Magdala, todos esos lugares están ahí, cerca. Y fue el escenario donde Jesús comenzó su vida pública. Después se va a trasladar hacia el sur, a Jerusalén, Belén, o sea, Jerusalén y toda esa zona, Jordán. Pero, digamos, la vida pública de Jesús se desarrolla en este escenario. Y en este mismo escenario, en este mismo lago, se dio la primer pesca milagrosa, 3 años antes del texto de hoy, más o menos. 3 años antes, Jesús, predicando ahí a la multitud, se sube a la barca de un tal Pedro, que era pescador, que estaba con Juan, que estaba con algunos más, y le dice: navega mar adentro, y ahí le hace echar las redes, y sacan tal cantidad de peces que Pedro se arrodilla y dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, porque se da cuenta que hay un hecho milagroso allí. Así que fue el escenario de la primer pesca, que es cuando Jesús lo elige. No temas, en adelante te haré pescador de hombres, le dice. Ahí Pedro se da cuenta de su indignidad, de que no era digno de ser llamado por el maestro, que no era digno de ser llamado discípulo, ser llamado de este modo. También en este mismo escenario se da que Pedro camina sobre el agua, en este lago. Se da que Pedro camina sobre el agua, se da el contexto de la tempestad calmada, ¿no? Un lago que digamos, con mucho viento, tipo, yo imagino más bien, por buena comparación, como si fuera el Niwil, una cosa así, el lago Niwil, que se pica muy fácilmente. Bueno, así también este lago se levantan tormentas interesantes. Y bueno, Pedro había, digamos, con ser pescador, porque uno, a mí, se me sacó el agua de la bañera y ya me da miedo, pero los que son pescadores no, digamos, era curtido, y sin embargo se atemorizaba, lo cual significaba que era la situación delicada. Pero bueno, fue Pedro así testigo de estos milagros, de la tempestad calmada, que hablaba de que el que tenía delante era, digamos, que le obedecía el viento. Nosotros el único viento que podemos apagar es el del ventilador, pero que realmente había una divinidad, había un poder sobre el viento. Y Pedro también caminando sobre el agua, ¿no? Como recordamos ese pasaje, que se empieza a hundir y que grita, y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el texto de hoy, ¿no? En el cual se da otra vez la pesca milagrosa, con otros condimentos, pero la misma pesca milagrosa, y ese diálogo final que tiene Jesús con San Pedro: me amas más que estos. Son 3 veces, lo cual le recordaría a Pedro las negaciones de Pedro, las 3 negaciones, ¿cierto? Fíjense que muy interesante, Pedro en ese momento, muy confiado en sí mismo, como quien se largó a caminar sobre el agua, le dijo: aunque todos te nieguen, yo no. Todos, yo no. Yo soy mejor que todos. Y ahora Jesús le dice: ¿me amas más que estos? A ver, como diciendo, ¿te animás a decir que me amás más que esto? Y dice: Señor, tú sabes que te quiero, le dice. No le dice te amo, no se anima a decirle te amo. En el español más o menos conservamos cierta la diferencia entre amor y querer. Y Pedro no le responde con la misma pregunta que le hace Jesús. Sino le dice: tú sabes que te quiero. O sea, que no me da el cuero para... Más o menos como vieron que había que bajar el cirio para encenderlo, no nos da para llegar y encenderlo allá arriba. Tiene que encenderlo Dios directamente. Entonces, ya nos encontramos con un Pedro más humilde, a tal punto que Jesús la tercera vez le dice: ¿me quieres? Se abaja y él dice: tú lo sabes todo, sabes que te quiero. En definitiva, ¿qué aprendió Pedro a lo largo de todas estas miserias personales y todo eso? ¿Qué aprendió él? Aprendió en muchas cosas, ¿no? Pero que necesita confiar, que no posee las capacidades, ¿cierto? Como para ser fuerte, como para amar suficientemente. No posee, no las posee, no es dueño, sino que eso es un don, es un regalo. hombre de poca fe, hombre de poca confianza, ¿por qué dudaste? ¿No te faltó tener más confianza en vos mismo para caminar sobre el agua, o caminar más rápido, o ponerte no sé qué, no? Te faltó confianza en mí, no en ti. Entonces él aprendió que no poseemos nosotros esas capacidades, que son un regalo. Y cuando Dios nos las regala, sí las administramos como nuestra vida, pero no las poseemos, no las podemos manejar como si fuéramos dueños de eso. Yo lo entiendo por este lado, no sé si lo voy a saber transmitir, pero a mí me iluminó mucho este texto, o digamos el pasaje este de Pedro, o la conversión de Pedro, porque creo que la gran tentación que nosotros tenemos, que es de viene de Adán y Eva, ¿no es cierto? Y es esa posesión del regalo, ¿no? Es tomar posesión, inclusive de la gracia de Dios. Dios me da una gracia a mí, un talento, que es un don, pero yo lo poseo de tal manera que me adueño de él. Es mío, como dicen los chicos, ¿no? La tentación, una de las tentaciones del demonio a Cristo, que fue la tercera, que fue la más, porque fue como en degradé, las piedras en panes, bueno, fue como en degradé. Y la más brava cuando le dice, todo esto, le mostró los reinos de la tierra, dijo, todo esto es mío, le dijo el demonio, ¿no? Por supuesto que el demonio no dice la verdad, dice media verdades, pero demonio, posesión, esa es la tentación, posesión, todo esto es mío y te lo daré si me adoras. Esa es la tentación, que es la posesión, que es la avaricia, pero no la avaricia de dinero, esa es más fácil, para la persona espiritual hasta choca, no, es la avaricia de amor, es la avaricia de la fe, es la avaricia de los demás, es la avaricia del tiempo. Es la avaricia de nuestra vida, es tomar posesión de nuestra vida. Y uno dice, está bien, cada uno tiene que ser responsable de su vida, no digo eso, somos administradores. Pero no somos los dueños de nuestra vida. Mi vida, a ver, yo lo entiendo así, ¿no? Nosotros pensamos, en fin, a veces necesitamos pensar esto, pero pensamos que nosotros poseemos la vida, poseemos el tiempo. Nosotros pensamos que poseemos el tiempo. Por eso organizamos ahora esta noche, nos vamos a ir a comer un costillar allí a Lisa. Mañana tengo la confesión en la mañana, después la misa en la parroquia del Carmen, el lunes a ver si me voy a tomar unos mates, bajo un arbolito a leer. Ya está todo organizado, tengo toda la semana organizada, todo el mes organizado. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿Cómo poseo eso? Está bien, yo lo programo, lo sé. Mi mamá siempre me decía, aún ya no podía ni hablar, pero decía hasta mañana. Y ella me decía bajito, si Dios quiere. Así pues no podía ni respirar, ¿no? Si Dios quiere. Pero nosotros pensamos que el tiempo es nuestro. Y que nosotros le regalamos. Le regalamos ahora, le estamos regalando un tiempito a Dios. Después le regalamos este tiempo, eso nos tiene que estar agradecido Dios que estemos acá, ¿o no? Y sí, nos tiene que estar agradecido que nosotros nos dignemos darle este tiempo a Dios. Y a la noche le regalamos otro tiempito y si hacemos una obra buena, y si le rezo algo, después que no me vaya a ir mal, porque yo le di a Dios, así que... Y es totalmente ilusorio eso, es una ilusión, es un espejismo. Nosotros no poseemos en ese sentido nada, ni nuestro cuerpo, que por eso nos podemos enfermar y morir. Y no es que uno, esto lo puede hacer entrar en pánico, claro que lo puede hacer entrar en pánico, el gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Pero también lo puede hacer entrar en confianza y en gratitud. Esto, si usted toma conciencia, tiene dos caminos, si quiere tomar conciencia, si no, mejor seguir así, pensando que somos dueños, hasta que la vida nos muestra la fecha de caducación del envase y ahí colapsamos. Yo le confieso, ¿no? Yo lo hablo así muy, muy, muy fuerte, muy directo, pero yo sé que después es difícil cuando a uno le toca, ¿eh? Pero yo digo al menos lo que tenemos que tratar de entender. A mí me asombra de mí mismo también, ¿no? ¿Cómo nosotros nos escandalizamos tanto de que haya gente que se muera, de que uno se tenga que morir, cuando es lo más, pero lo más común de todo, pero miles y miles de años de ser humano? Está bien, ¿no es cierto? Está bien, porque uno ama la vida, es un don de Dios, hay que aprovechar lo que Dios nos regala, está muy bien eso. Pero nosotros nos asombramos como si fuera a pasar el cometa Halley y viene un cometa y todos nos entramos en pánico, pero nos cuesta darle naturalidad porque yo creo que hemos tomado posesión del lugar. Y entonces nos tienen que arrancar del lugar. Pero es una posesión ilusoria, ya les digo. Porque la realidad es que no lo poseemos al tiempo. Lo vamos viviendo día a día. Esta noche no lo poseo, mañana tampoco. Cuando llegue el momento lo poseeré, ahora no. Entonces, digo, volviendo, podemos considerar que nosotros tenemos el tiempo y que, como un banco de dinero, de dólares, digamos así, porque si no, no está devaluado, y vamos dando, damos acá, damos allá, ¿no es cierto? Lo gastamos en una cosa u otra. A veces nos podemos hacer la ilusión también de que lo retrasamos y lo demoramos o que lo aceleramos. Nos podemos hacer esa ilusión. Pero la realidad es que vamos gastando ese dinero. Ese es un concepto. Entonces, en ese concepto, las demás personas y Dios mismo tendrían que estar agradecidos que nosotros nos dignamos regalarle algo de lo nuestro. Ese es un concepto, ¿no? Me parece erróneo. Me parece más real pensar al revés, pensar que yo no tengo nada y que Dios me va dando cada día el tiempo, como me da un dinero, y yo lo gasto, si me deja la libertad para gastarlo en algo que valga la pena o para derrocharlo. En eso sí me deja la libertad. Pero el tiempo se gasta igual, ¿no? Y me lo va dando día a día. Eso me hace tener más gratitud y una comprensión, me parece más real, de que no poseemos, porque no somos dueños, porque no somos Dios, porque somos criaturas limitadas. Y eso significa ser criatura, que tengo el ser limitado y no soy omnipotente. Así de simple. Ya digo, esta verdad nos puede llevar al pánico. Y por eso cuando la vida golpea y nos hace tomar conciencia de ella, hay gente que cae en pánico. O nos puede llevar a una mayor confianza y gratitud. Y eso es otra forma de vivir la vida. Porque yo me apoyo, pero no me aferro. No me aferro. ¿A qué me aferro? A nada. A nada. A eso me aferro. Apoyarme sí, porque tengo que pisar el suelo que Dios me dio. Bueno, yo creo que Pedro tomó conciencia de eso. Él se creía seguro, creía que él tenía fuerza. Ahora ya no confía en su fuerza, sabe que su fuerza no alcanza. Su amor no alcanza. Es más, ni su voluntad. Cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus brazos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. A tal punto que no somos ni dueños de nuestra voluntad. ¿No? A tal punto eso. Y piensen y es así, ¿no es cierto? Piensen y es así la realidad. La realidad, uno, y no hay por qué, ya digo, bueno, es pánico, desesperación o confianza. Bueno, pidámosle esa gracia entonces a San Pedro, que nos haga tomar más conciencia, ¿no? Yo digo, tenemos que despertar. Yo me lo digo a mí mismo cada día, ¿no? Hay que despertar a la realidad y ver la realidad tal cual es. No. Normalmente no es tan fea como nosotros la imaginamos, ni tan romántica como le es lo que es. Pero despertar esa realidad, ¿no? Y ahí vamos a valorar más la vida y vamos a vivir mejor la vida. Porque el que quiere poseer, devora. No come, devora. Esto pasa mucho en el amor. Esto es el amor. El amor no se posee, no es posesión. ¿No? Esas frases son, es mío, sos mía, te necesito. Te necesito es decirle al otro, te exijo que me des, te exijo que me sostenga, te exijo que me hagas feliz. Eso es decir te necesito. No es así el amor. No es posesión el amor. Por eso nos encontramos con tantos mecanismos de celos, tantos amores tóxicos, tantas personas que si no es mío no es de nadie y rompo todo, lo rompo a esa persona, la rompo. La violencia. ¿Usted con qué es violento? Con las cosas. Si no manda a lavar ropa, lo agarra a patada. Bueno, está mal agarrar la patada, pero lavar ropa. Pero el problema es nos agarramos a patada entre nosotros porque tomamos posesión, entendemos el amor como una posesión. Y eso destruye totalmente la naturaleza del amor. Como ven, tiene muchas implicaciones, ¿no? Por eso es bueno pararse bien y ubicarse bien. Y cuando uno se para desde este lugar, este domingo que celebramos el plan compartir, que después diremos, se dirá algo al final de la misa, ¿no es cierto? Que bueno, entre todos tenemos que colaborar con la iglesia, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro dinero también, nuestros lemon pie, ¿no es cierto?, nuestros rogeles, bueno, todo, ¿no?, lo que ustedes quieran después. Pero uno puede pensar que yo le estoy dando a la iglesia, ¿vieron? Ah, no, ¿y por qué tengo que mantener? Como si es una obligación, un deber que no entendió uno, ¿cierto? Pero hay personas que se pueden sentir, ¿no?, con derecho a... No, no hay derechos acá, ¿no? Es una dignidad. Dios nos da la dignidad de podernos hacernos partícipe y que podamos colaborar con Él, ¿no? Pero bueno, cuando entendemos eso, dejamos de ser mezquinos. Somos generosos. Pero no me refiero a más cantidad, menos cantidad. Eso, esa medida es una medida inexacta. Yo digo una actitud. Una actitud de fondo. Hay una actitud. Si todos los demás están a mi servicio, ¿no es cierto? Y tengo derecho a que me den, inclusive Dios, tengo derecho. Hoy en día solo se habla de los derechos. Todo el mundo sabe los derechos. Todos. Un chico tiene derecho ya de nace el bebé y ya sabe los derechos que tiene. Pero no sabe que ese derecho le fue regalado. Es el pequeño detalle. No, le fue regalado. Y si no tiene gratitud, ese derecho termina siendo manipulación. Si no tiene gratitud. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia para nuestra vida cristiana.